Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy bien, buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas, nuevamente aquí desde Radio Roja en Casa Grande, este jueves 9 de septiembre, haciendo el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mariano los saluda, buenos días Juan Martín en la operación. Hola, buenos días Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo por acá? Bien, bien, contentos con el día soleado que nos está tocando, ya anticipos de la primavera aquí en Casa Grande, en el Valle de Punilla. Desde los estudios de Radio Roja, haciendo este programa desde Enredando las Mañanas para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy contentos, así que, de estar compartiendo este espacio. Bien, bien. Lindo el día hoy. Igual cayó una heladita acá en Córdoba. Sí, estuvo nevando en las altas cumbres después de la lluvia. Así que, bueno, la primavera ahí se está asomando, pero no sé. Todavía no. Siguen las heladas. Así, y viste que, bueno, lo que hablamos la semana pasada, eso, cuando teníamos ese veranito de acá de 30 grados, 25 grados, 28 grados, que decíamos, ya está, se fue el invierno. No, bueno, faltan unos días todavía para que se vaya el invierno, así que hay que esperar. Sí, está fresco. Bueno, firmes aquí como todos los jueves para brindarles las noticias correspondientes de la RNMA. Estamos entonces listos para arrancar. Vamos a recordar los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas: los lunes, Radio La Bulla de San Luis; los martes, Radio Nauta de La Plata; los miércoles, Radio Semilla de Cava; los jueves, Radio Roja, aquí estamos en Casa Grande, Córdoba; y los viernes, desde Radio Pueblo de la provincia de Jujuy. Los medios que hacen este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, los días jueves, hoy el equipete de la producción de los jueves zumba la turba de Córdoba Capital: ANRED de Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de la provincia de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, y Radio Roja, aquí estamos en Casa Grande, Valle de Punilla. Bueno, y vamos a nombrar a los medios que retransmiten Enredando las Mañanas, sí, son más de 12 medios, sí: La Bulla de San Luis, Zumba la Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich de Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande, aquí estamos, Radio Las Cabas de Buenos Aires, Radio La Colectiva de Buenos Aires. Esos son los medios que retransmiten Enredando las Mañanas en vivo todos los días de lunes a viernes de 10 a 12. Muy bien, pasada la presentación, entonces arrancamos con las noticias breves a nivel nacional que tenemos preparadas para el programa de hoy. Primera noticia: Fisque Menuco. Organizaciones sociales marcharon para exigir soluciones ante la falta de agua potable en varios barrios de la ciudad, bajo el lema "¿Quién se queda con el agua que a los barrios no le llega?". Organizaciones sociales se movilizaron este miércoles 8 de septiembre en General Roca, Fisque Menuco, hacia el municipio y aguas rionegrinas, para exigir soluciones ante la falta de agua potable que están sufriendo varios barrios del norte de la ciudad. En el marco de una crisis hídrica y del avance en la explotación de hidrocarburos no convencionales, ya en estos meses invernales, muchos barrios de la ciudad pedimos el acceso al agua potable y sabemos que es una situación que se va a agravar en el verano. Todos los años nos encontramos con el mismo problema, pero esta vez comienza meses antes, expresaron desde la organización Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, mediante un comunicado. Participaron de la movilización las organizaciones sociales Dignidad Rebelde, el Polo Obrero y el FOL. Es la segunda vez en menos de un mes que se movilizan a Aguas Rionegrinas, la empresa provincial prestadora del servicio, para exigir soluciones. El 18 de agosto pasado movilizamos y se comprometieron a una audiencia que nunca se concretó porque la empresa nunca nos llamó. Nuestro reclamo es por soluciones inmediatas frente a la falta de agua potable y de las constantes roturas de la red cloacal que sufrimos día a día las vecinas y vecinos de barrios como Alta Barda, Colonia 17 de Octubre y Quinta 25. Convivimos con nuestras calles inundadas de desechos cloacales y tenemos que caminar varias cuadras hasta el canal principal y cargar agua para lavar e higienizarnos. Esta situación vulnera nuestro derecho básico al agua y a un ambiente libre de contaminación. Mientras el Estado destina millones de litros de agua potable para el extractivismo, en los barrios populares aún no tenemos agua para mantener en funcionamiento los comedores, merenderos, huertas, espacios de limpieza y construcción, continúa el comunicado. Contundente paro nacional de trabajadores y trabajadoras de prensa escrita por salarios dignos. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREM, realizó este martes 7 un paro nacional por 24 horas en medio de la paritaria del sector con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADIRA. La medida tuvo un alto acatamiento en diarios como El Día de la Plata, El Diario Popular de Avellaneda, La Mañana de Neuquén y el Noticias de la Costa, mientras que trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Salta, Tandil, Neuquén, Viedma, La Pampa, San Juan, Chubut, Bariloche y Formosa realizaron actos, movilizaciones y ruidazos en la puerta de las empresas de medios, destacó la Federación. A su vez, los sindicatos de prensa de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires organizaron asambleas y otras actividades en apoyo a la jornada de lucha, que también recibió el acompañamiento de dirigentes de diferentes sindicatos. La Secretaría General de FATPREM, Carla Gaudenzi, remarcó: ante la intransigencia patronal para pagar salarios dignos, desde la Federación realizaremos un nuevo plenario el próximo jueves 9 para definir la profundización de las medidas de lucha. El paro nacional se dio en el marco de un plan de lucha que viene llevando la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa desde hace varios días en el marco de la paritaria del Convenio Colectivo Nacional de los y las Trabajadoras de Prensa con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, cámara empresarial que agrupa a las principales diarios de la mayoría de las provincias. La medida, informó la FATPREM, tuvo un alto acatamiento en diarios, la Federación de los Trabajadores y las Trabajadoras de Prensa indicó además que trabajadores de prensa de La Plata, Salta, Tandil, Neuquén y diversas provincias sí realizaron actos y movilizaciones y ruidazos en la puerta de los medios. La medida de lucha de prensa escrita también contó con el acompañamiento de los sindicatos de prensa de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, y que organizaron asambleas y otras actividades de apoyo a la jornada de lucha, que también fue acompañada por dirigentes gremiales como Pablo Moyano, Omar Plaini, Héctor Amichetti, Daniel Chofra, Angélica Graciano, Eduardo López, Roberto Painelli y Daniel Catalano, entre otros, detalló la Federación. Bien, seguimos y nos vamos a Quilmes. Al sur de Buenos Aires denuncian desmonte de bosque nativo en los márgenes del canal Monteagudo. La asamblea No a la entrega de la costa Quilmes-Avellaneda recorrió el domingo 29 de agosto el humedal y los corredores biológicos que se desarrollan en los márgenes de arroyos y el río de la Plata en el marco de la conmemoración del Día del Árbol. Allí vieron cómo el humedal lindero a la planta potabilizadora de Aiza desmontaron toda la vegetación existente y lo están llenando con tierra. Ese lugar es parada de un sinnúmero de aves, garzas, gaviotas, espátulas rosadas y otras que se las puede observar en este refugio que está desapareciendo, alertan. En ese marco reclaman el fin de la tala de bosque nativo en el canal Monteagudo de Quilmes, que no se continúe con la obra, la recomposición y restauración del daño generado, sanciones para quienes hayan aprobado y llevado adelante esta obra, que se pare el relleno del humedal para construir viviendas en una zona que es reserva natural y un plan de vivienda para los y las vecinas en terrenos que no sean parte de cuencas de arroyos o valle de inundación del Río de la Plata. Así lo denunció la asamblea No a la entrega de la costa Quilmes-Avellaneda en un comunicado. El domingo 29 de agosto recorrimos el humedal y corredores biológicos que se desarrollan en los márgenes de arroyos, canales y el Río de la Plata. Conmemoramos el Día del Árbol. En la recorrida vimos cómo en el humedal lindero a la planta potabilizadora de Aiza desmontaron toda la vegetación existente y lo están llenando con tierra. Este lugar es parada de un sinnúmero de aves y al costado del alambrado de Aiza, hacia el río donde está el Albardón Costero, el bosque nativo ribereño incorporado al ordenamiento territorial de bosques nativos realizado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, en la zona de la Reserva Natural, presenciamos cómo impunemente señores con motosierra en mano talaban un sauce de más de 60 años, denunció la Asamblea, a la vez que agregó que se le informó que ese lugar está protegido por la Ley Nacional y Ordenanzas Municipales que declaran al lugar como Reserva Natural. Trabajadores de la educación bonaerense protestan dentro del ministerio contra recortes salariales. Empleadas y empleados de diversas dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación se manifiestan desde esta mañana dentro de la sede central tras haberse depositado sus salarios con reducciones, exigiendo una reunión con la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos, Verónica Ferraris. Alrededor de 200 trabajadoras y trabajadores de la educación se reunieron a las 10 horas de la mañana frente a la sede central de la institución, logrando ingresar y efectuar una protesta pacífica dentro de la misma. La manifestación se realiza en torno a los efectos de la configuración de la jornada laboral acordada en mayo entre la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y las direcciones sindicales de UPCN, AT y SOEM, sin consulta ni aviso a las bases. Esa solución propone a modo de opción un pase a régimen laboral de 8 horas diarias para quienes se encuentren en régimen de 6 horas diarias, con una bonificación salarial que, según sostiene el gobierno provincial, reemplaza y blanquea diversos conceptos que históricamente se sumaron al salario básico de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, ubicado a la actualidad en menos de 13.500 pesos para un trabajador de 5 años de antigüedad. Los y las manifestantes, junto a representantes de las corrientes Multicolor y 25 de septiembre, denuncian que la medida resulta extorsiva, ya que quien necesite mantenerse en el régimen de 6 horas diarias, por ejemplo, para tener otro trabajo, dar clases o tener que atender a su familia, pierde todas las bonificaciones salariales que tenía. Por otro lado, plantean al eliminarse los conceptos de pago anteriores y reemplazarse con la nueva bonificación, muchas de las empleadas y empleados con mayor antigüedad sufren una pérdida de, en promedio, entre 10.000 y 15.000 pesos mensuales. Nos vamos a la provincia de Tucumán. Incendio en una cárcel en Tucumán. Dejar morir es matar. María José Sarabia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Janet Santillán murieron quemadas y asfixiadas mientras estaban detenidas en una brigada policial femenina en Tucumán. Estaban esperando desde hacía meses el traslado a una unidad penitenciaria. Una de las chicas presa en la brigada femenina de Concepción comenzó una protesta para denunciar las graves condiciones de detención y exigir el traslado a una cárcel para mujeres. Durante ese reclamo, la conexión de uno de los calabozos entró en cortocircuito y originó el incendio, denunció la Comisión Provincial por la Memoria. Hacinamiento, condiciones de infraestructura inadecuadas, tratos inhumanos son el trasfondo que provocaron la muerte de las jóvenes, repitiendo una vez más otra masacre como la de Pergamino ocurrida en marzo del 2017. La tarde del 2 de septiembre, a las 17:30 horas, se produjo un incendio en una celda de la Brigada Femenina de Policía de la ciudad de Concepción, en Tucumán. Vecinos aledaños a la brigada alertaron a los bomberos, cuyo destacamento se encuentra a la vuelta de la dependencia policial y a 200 metros del hospital. Sin embargo, la alerta sobre el inicio del foco ígneo no provino del personal policial de la comisaría. Cuando los bomberos llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. María José Sarabia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Janet Santillán murieron quemadas y asfixiadas por la inacción de la policía tucumana. Las mujeres se encontraban detenidas, penadas a entre 3 y 6 años de cárcel y estaban a la espera de ser trasladadas a una unidad penitenciaria. Ese día habían comenzado una protesta para ser escuchadas en su pedido de traslado. Una de las chicas presa en la Brigada Femenina de Concepción comenzó una protesta para denunciar las graves condiciones de detención y exigir el traslado, y durante ese momento ocurrió el incendio. Una de las sobrevivientes, que estaba detenida en una celda contigua, explicó, según publicar el medio Agencia para la Libertad: En la brigada no había colchones ignífugos, no tenía red contra incendios y ni siquiera había matafuegos. Es una realidad que se repite, la mayoría de las comisarías no cuentan con ningún elemento que ayude a sofocar los incendios y, como en este caso, las condiciones eléctricas no dan abasto. Una madre de las víctimas contó que las cuatro chicas murieron abrazadas, vivían en una celda de 3 metros por 3, dormían en el piso, en unos colchones sucios, no tenían cocina, no podían cocinarse nada. Para los familiares, la versión oficial sobre los hechos deja muchos puntos oscuros, ya que alegados a las cuatro detenidas denunciaron que ninguna autoridad recibió los reclamos sobre el pedido de traslado. Incluso, cercanos a las cuatro detenidas indicaron que las mujeres estaban olvidadas en la celda y que nadie atendía sus reclamos de ser trasladadas a una cárcel ordinaria. Bien, continuamos este panorama de noticias breves nacionales y nos vamos a entonces al plano internacional, Juan Martín. Sí, señor. En el plano internacional está toda la pista preparada para que arrancamos con Brasil. Arranquemos con Brasil. Me toca a mí la noticia del impresentable Jair Bolsonaro. Bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy. Todo tuyo. Bolsonaro mide fuerzas contra la democracia. En actos masivos convocados por el gobierno como demostración de fuerza en las calles de Brasilia y Sao Paulo, un envalentonado Bolsonaro atacó al poder judicial. Inserto en el marco del crecimiento de las derechas radicales a nivel global, ante una posible derrota electoral en 2022, el mandatario prepara el terreno para denunciar fraude y perpetuarse en el poder en un Brasil muy polarizado. Como cada año, el 7 de septiembre se celebra la independencia del Brasil. Se conmemora que ese día de 1822, en San Pablo, el príncipe regente Dom Pedro I, hijo del rey de Portugal João VI, rompió relaciones con la metrópoli y separó al reino de Brasil del de Portugal. Semanas después, este proceso daría nacimiento al Imperio del Brasil, la monarquía independiente más duradera en toda América. Esto que parece un anecdótico dato de color, cobra un cariz significativo cuando casi 200 años después, desde el poder ejecutivo a cargo de Jair Bolsonaro, sin partido, se llama a una marcha contra el poder judicial. Como corresponde a la generalidad de las manifestaciones antidemocráticas, la movilización fue convocada en nombre de la libertad. El titular del Ejecutivo llamó a rebelarse contra la justicia, desconociendo la división de poderes que es propia de la democracia republicana a la que tanto se refieren los derechos globales. Las derechas globales, perdón. ¿Qué pasó hoy? En masivos actos en su apoyo, Bolsonaro volvió a embestir contra el Poder Judicial. Sucede que ante una eventual derrota en las próximas elecciones a celebrarse dentro de 13 meses, el primer mandatario llamó a cambiar el sistema electrónico de votación adoptado en 1996, con el que él mismo ganó en segunda vuelta en 2018, advirtiendo que se prestaba a hacer trampas y podría haber fraude. Luego de estas declaraciones, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, abrió una investigación contra Bolsonaro y le solicitó pruebas de fraudes electorales que el mandatario afirmó tener, pero no presentó. Asimismo, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluyó al presidente entre los investigados por la difusión en redes sociales de fake news contra las instituciones democráticas. En respuesta, el primer mandatario convocó a una masiva manifestación en contra del Poder Judicial en busca de ejercer presión con una particular interpretación del Día de la Independencia. Llegó la hora de decir el día 7 que nos volvimos independientes para decir que no aceptamos que alguien en Brasilia quiera imponer su voluntad. Bolsonaro llegó al acto en Brasilia en un Rolls Royce conducido por el ex piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. Horas después, ante una multitud en la Avenida Paulista de la ciudad de Sao Paulo, llamó amenazante a la desobediencia respecto al Poder Judicial al afirmar que este presidente ya no va a cumplir más ninguna decisión que tome el señor Alexandre de Moraes. La paciencia de nuestro pueblo ya se agotó. Él para nosotros ya no existe. Libertad a los presos políticos, fin de la censura, fin de la persecución de estos conservadores, los que piensan en Brasil. Bueno, ahí pasaba la noticia de Brasil, del ecocida más grande que hemos tenido en esta América Latina con la destrucción del Amazonas. Bueno, sigamos, Juan. Si lo hemos visto cuando era Nelson Piquet, ¿eh? Mirá. Bueno, muy bien, pasamos entonces, nos vamos a Afganistán. Talibanes anuncian nuevo gobierno provisional. Sí, los talibanes anunciaron este martes la formación del nuevo gobierno provisional en Afganistán, dirigido por el Mullah Hassan Akhund, cuyo gabinete no incluirá mujeres. Sí, mientras Abdul Ghani Baradar será el vicepresidente y Sirajuddin Haqqani ha sido nombrado ministro del Interior. Este es el primer paso del movimiento talibán para consolidar su liderazgo en el país centroasiático, luego que se hicieron del control del territorio afgano a principios del mes pasado, que culminó con la toma de Kabul el día 15 de agosto. ¿Sí? Akhund fue primer ministro del último gobierno talibán previo a la invasión estadounidense de 2001 y recupera el cargo en un listado en el que no aparece el líder supremo de los talibán, el Mullah Hibatullah Akhundzada. El Ministerio del Interior estará a cargo de Haqqani, líder de la red Haqqani, principal aliado militar de los talibán, en la contraofensiva que les ha llevado al poder. Han Basik será el jefe de la inteligencia, Qari Fasihuddin presidirá el Estado Mayor General y Mohamed Idris se encargará del Banco Central. Mujahid reveló igualmente que ya se establecieron los titulares de los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Finanza y Economía. Así la cosa en Afganistán. Volvemos a Sudamérica, nos vamos a Perú. 14 de septiembre se reiniciará el juicio por esterilizaciones forzadas contra Fujimori. Terrible. Este 14 de septiembre el juez Rafael Martín Martínez reiniciará la audiencia de sustentación de cargos contra el ex dictador Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud por el caso de esterilizaciones forzadas. Desde Demus, junto con las otras organizaciones acompañantes del caso, esperamos que el juez decida abrir la investigación judicial a los denunciados y se permita a las víctimas el acceso a la justicia como un acto de reivindicación y reparación. Son más de 180 elementos probatorios presentados por la Fiscalía que demuestran la existencia de indicios suficientes para que se inicie un proceso penal a Alberto Fujimori y sus exministros, luego de más de 20 años que las víctimas vienen denunciando estos hechos que vulneraron sus derechos a la salud, integridad, libertad e incluso su vida, señaló Milton Campos, abogado de Demus y de las víctimas que Mamerita Mestanza y Cecilia Ramos, quienes fallecieron producto de estas intervenciones. Entre los denunciados estaban Fujimori, Marino Costa Bauer, Eduardo Young Mota, Segundo Aliaga, Enrique Marroquín Osorio, Magda González Carrillo, Ulises Jorge Aguilar y Alejandro Aguinaga. Este último acusado es actual congresista por la bancada Fuerza Popular. Además, las representantes de las víctimas resaltó la necesidad de que se agilice el proceso judicial que ha afectado los derechos humanos de miles de mujeres campesinas quechua hablantes. Ya lo dijo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, justicia que llega tarde no es justicia. Las más de 300.000 mujeres esterilizadas sin su consentimiento llevan más de 20 años esperando por justicia y no hay derecho de hacerlas esperar más. Nos vamos a Nicaragua, organizaciones de derechos humanos condenan masacre contra indígenas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron la masacre perpetrada por colonos armados contra indígenas en Nicaragua que ha dejado al menos 13 muertos. El ataque registrado el 23 de agosto acabó con la vida de indígenas y mayangnas y misquitos en la reserva de biosfera Bosaguas. La policía aún no se ha pronunciado sobre el crimen. Desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos han incrementado, dejando 17 indígenas asesinados y casos impunes, según un análisis del diario confidencial de Nicaragua. La masacre contra indígenas de Nicaragua ha sido condenada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. ¿Sí? La información otorgada por las instituciones coincide en que el ataque se produjo en la comunidad Yiguacumbay, en el Caribe Norte, ¿sí?, la noche del pasado lunes 23 de agosto. Aunque ha pasado una semana desde esta masacre, la Policía Nacional aún no se ha pronunciado, pese a una comisión ya ingresó a la zona para investigar los hechos. Cabe señalar que, según el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, habría entre 11 y 16 muertos, aunque la Organización Civil Gobierno de las Mujeres Mayangnas dijo que son al menos 18 asesinados, apuntó la agencia EFE. Bueno. Muy bien, estamos cerrando entonces este primer bloque de Enredando las Mañanas. Nos queda una noticia. Nos vamos a El Salvador. Marcharon hacia la Asamblea Legislativa contra la imposición del Bitcoin. Diversas manifestaciones se realizaron este martes en El Salvador en protesta contra la entrada en vigor de la polémica ley Bitcoin, que entra en vigor este 7 de septiembre y fue anunciada de manera sorpresiva en junio por el gobierno de Nayib Bukele y aprobada de manera express por su Asamblea Legislativa ese mismo mes. Desde tempranas horas, manifestaciones comenzaron a concentrarse en la Plaza Morazán para mostrar resistencia contra la obligatoriedad que el Ejecutivo pretende imponer en la transacción con la criptomoneda. Es una moneda con alto nivel de volatilidad que no va a beneficiar al pueblo salvadoreño por la variación en su valor. Creemos que solo va a favorecer a los grupos económicos cercanos al gobierno y en especial a la familia Bukele, expresó Miriam Díaz, defensora de derechos humanos. En su protesta también pedían una ley integral del agua en donde se proteja el derecho al vital líquido para la población. Marcha de jueces. Paralelo a las marchas contra el Bitcoin, los jueces y juezas de El Salvador también llamaron a marchar desde la Plaza Salvador del Mundo hacia la Asamblea Legislativa para defender la independencia judicial y presionar por la derogación de la reforma inconstitucional a la ley de la carrera judicial con la que la Asamblea Legislativa afín al gobierno de Bukele pretende sacar a 249 jueces con el argumento de que sobrepasan los 60 años de edad o los 30 de servicio. Otra marcha también salió del Centro Judicial Isidro Menéndez en el Boulevard Tutunichapa de El Salvador. Bueno, muy bien, ahora sí, cerrando este primer bloque acá desde Radio Roja en Casa Grande, nos vamos a un temita musical y seguimos con todo el informativo de la radio. Vamos a ir a un temita musical, hoy vamos a tener una musicalización especial. Apa, se cumple 25 años de la muerte de Gilda. No te la puedo creer. No sé si estabas al tanto, pero te lo cuento nomás, de la trágica muerte de Gilda en una ruta argentina haciendo... ¿No me arrepiento de este amor, vas a poner? No me arrepiento de este amor. ¿Vas a poner? ¿Acerté? Pero vamos todavía. Pero vamos a escuchar un poco a Gilda, me parece. Vamos. Vamos con música entonces en homenaje a esta cantante. Vamos con la música.

radioactiva en Ingeniero Maswich, Buenos Aires. Y ahora en este nuevo bloque, este jueves 9 de septiembre, acá desde Casa Grande, provincia de Córdoba, tenemos el espacio de Radio Zumba La Turba, de Córdoba Capital también. Así que nos vamos a comunicar en breve con Yanni, cuando nuestro operador Juan Martín nos dé el ok. Estamos en línea. Yanni, buenos días. Un segundito entonces. Ahí desde detrás del vidrio. Ahí estamos. Buenos días, Yanni. ¿Nos estás escuchando? Buen día, ¿cómo están? ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Estamos al aire para el Enredando las Mañanas, como todos los jueves, así que bienvenida. Bueno, y contanos qué nos traes hoy. Bueno, Bárbara, voy a apagar la radio porque me estoy escuchando doblemente a mí, a ustedes, así que me voy a correr un poquito, así hacemos la comunicación un poco más clara. Buenísimo. Muchas gracias por recibirnos, muy contenta, como siempre, desde Zumba La Turba de colaborar con esta Enredando la Mañana. En esta ocasión traemos un audio de un caso muy particular, que es el caso de Sandra López Ferreira, una mujer víctima de violencia de género que tuvo que hacer 6 denuncias hasta que logró que se movieran un poco las gestiones tanto en el Poder Judicial como en los programas del Estado Nacional. Y bueno, traemos un pequeño relato de ellas en primera persona para que nos ayuden a pensar ciertas cosas en relación a la violencia de género, uh-huh. siguiendo la línea que venimos escuchando con el caso de Yanina Miranda, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, si podemos escuchar ese audio y luego lo comentamos. Perfecto. Yo desde mayo me vengo comunicando con el Ministerio de la Mujer al número de WhatsApp. Así que el Polo de la Mujer funcionó cuando yo me presenté en Belgrano. Y la segunda vez que me presenté, diciendo que este señor se instaló a vivir a principios de julio a 20 pasos de mi casa, ahí ya no funcionó el Polo de la Mujer de Belgrano. Ahí no pasó nada. Tuve que hacer 4 denuncias más, además de esa, diciendo, él me dijo que se viene a vivir acá en 14 días, o sea, 5 en total, para que Atajo, y te conseguir el número de Atajo para que Atajo sea quien logra algo. Yo solamente recibo el dinero. Nadie me dice que tenía una psicóloga a disposición, un abogado para asesoramiento o para representación, no lo sé. Todavía al día de hoy no lo sé. Y entonces una mujer de una asociación para la erradicación de la violencia de género, que, bueno, me llega ese teléfono y ese contacto, que es una bendición del cielo, esta mujer me contacta con Atajo y además me dice, el programa Acompañar tiene esto, averigua, necesito el papel donde me informen, notifiquen a mí el agresor la restricción y esté firmado, y el botón antipánico es lo que me corresponde por derecho, ¿no? Que las mujeres sepamos sobre la ley 26.485, esa ley nos protege desde el primer instante que hacemos la denuncia. Todas las mujeres deberíamos saberlo, todos los hombres que nos acompañan y que no están de acuerdo con que nadie nos violente deberían saberlo, y la policía debería saberlo. Deberíamos poder exigir a los jueces, tanto de paz como a la fiscalía, de que actúen de manera rápida, porque a veces el agresor no nos da tiempo hasta a seguir haciendo el trayecto que yo vengo haciendo desde mayo. Bien. Bien, ahí escuchábamos a Sandra, que por suerte tiene la fortaleza y el acompañamiento para dar cuenta de una situación de violencia machista que está viviendo, la cual viene denunciando desde mayo, denunció en mayo, denunció en julio, denunció 3 veces más en agosto, es decir que tuvo que realizar 6 denuncias hasta que finalmente logró cierta movilización de los mecanismos del Estado. Para dar un poco de claridad, digamos, ella estaba en pareja con Matías Rena, ella logra separarse, se va a un terreno empieza a construir su casa y él se empieza a mudar a un terreno aledaño y la empieza a amenazar a través de, digamos, mensajes de texto, a través de digamos, con su auto. Uh-huh. Ella misma construyó su, está construyendo, en proceso de construcción de su casa. Tiene construida 3 paredes, por lo cual está en una situación súper vulnerable porque ella está habitando un lugar en el cual ni siquiera tiene terminada de construir las paredes y tiene al lado a alguien que tiene 6 denuncias en su contra por violencia de género. Uh-huh. Ella en una primera instancia, ella está en la localidad de Yacanto, en Calamuchita, digamos, va hacia, a hacer la denuncia y le dicen que va a evaluar, van a evaluar si es una denuncia o una exposición. Ante esta situación ella se mueve a otra localidad y logra, digamos, que a través del punto mujer le tomen la denuncia y la acercan a este programa Acompañar, que es un programa de Nación. Esto ya julio. En agosto sigue sufriendo violencia por parte de él, no solamente ella, sino el lugar donde habita, digamos, encontrar a sus perros sueltos, la lona que era su la cuarta pared de su casa rota, sus bienes personales. Entonces decide hacer una tercera denuncia, ya no en Yacanto, ni en Villa General Belgrano, porque no recibía, digamos, una respuesta, sino que se va hasta Santa Rosa. Tiene que hacer 20 kilómetros para que, digamos, lograr que le den una restricción y un botón antipánico. Uh-huh. Esa denuncia queda ahí expuesta, pero sin ningún tipo de resolución. Esto hace que haga ella una cuarta denuncia, ya que el acoso era constante, pero ya no más, ni en Yacanto, ni en Villa General Belgrano, ni en Santa Rosa, se tienen que ir hasta Río Tercero. Esto es 90 kilómetros de su casa. Uh-huh. A 90 kilómetros de su casa logra, digamos, perdón, pide la perimetral, que sigue sin respuesta. Estamos siendo mayo, junio, no, julio, no, agosto. ¿Todavía no logró la restricción perimetral? Hasta mediados de agosto, no. Esto uh-huh. la lleva a hacer una quinta denuncia, a donde pide no solamente la perimetral, sino el botón antipánico, uh-huh. y recién, a través de una denuncia, que de la cual tampoco logra, digamos, en ninguna de estas 6 denuncias en los estamentos públicos, que salga la restricción perimetral y el botón antipánico, sino que, digamos, existe un sistema a nivel judicial que se llama Atajo, que es Acceso a la Justicia, uh-huh. en el cual se van registrando todo este tipo de exposiciones y denuncias, y a través de una red de mujeres de Yacanto y de Calamuchita, logra que a través del sistema de Atajo acompañan, digamos, a seguir estos pasos y logran, a través de, digamos, juntar todas esas exposiciones a través de este sistema, la restricción perimetral. Uh-huh. Pero para dejarlo claro, esto se logra a través de el conocimiento de una red de mujeres feministas que saben que hay un sistema que acumula las denuncias y que le da, digamos, la información necesaria y sistematizada para que la justicia detecte uh-huh. que hay reiteradas violencias. Pero no se logra en ninguno de los estamentos del Estado, ni en la Fiscalía, ni en la Policía, y en el punto mujer, al cual ella logra acceder en Villa General Belgrano, a ella sí, digamos, a través de este punto mujer, la acercan a un programa de Nación que se llama Acompañar, que es para víctimas de violencia de género, pero en lugar de asesorarla cómo seguir, digamos, aparte de acceder a este programa, digamos, que es un programa que da un soporte económico y social, en lugar de, digamos, explicarle el programa y acompañarla con las denuncias, solamente la registran en el programa y ella tiene que seguir sola todo este devenir de denuncias hasta que encuentra el refugio en este grupo de mujeres que la asesoren y la acompañan en este camino de pedido de seguridad a través de la justicia. Entonces, para dejarlos claro, el Estado solamente le da una respuesta a través de un programa que, en lugar de explicar sobre el lado, le dicen, estás bajo este programa, y le dan plata. Y un grupo de mujeres, a través, digamos, de tener aceitados todos los procesos en los cuales tiene que seguir para lograr protección una víctima de violencia de género, la acerca a este programa Atajo de la Justicia y logra la perimetral. Entonces, decimos, tiene la perimetral, tiene la ayuda económica a través del programa de Nación, pero no le explican en ninguna de las otras instancias del Estado que ese programa también le da acceso a, por ejemplo, apoyo psicológico, al acercamiento a otros grupos de mujeres, a cuáles son los mecanismos de seguir. Entonces, la reflexión es, nos siguen salvando las redes feministas. Uh-huh. El Estado llega a medias, la justicia está bastante vetusta, no logra, digamos, aceitar los mecanismos que resultan urgentes, porque no estamos hablando de una situación particular, sino algo sistemático. Son 6 denuncias en las cuales tuvo que hacer Sandra, y como digo, logró repercusión de la, digamos, del acceso a la restricción perimetral a través de la organización de un grupo de mujeres. Ella aún está esperando el botón antipánico, al cual obviamente tiene derecho a través de la ley, como ella dice, 26.485. Entonces, bueno, queríamos rescatar el caso de ella porque, bueno, ella logra, un poco de protección, no solamente a través de un grupo de mujeres, sino a la repercusión que tuvo los medios. Entonces nos parece que es responsabilidad de quienes tenemos un poquito de acceso al debate público, visibilizar estos casos. También recordar, de que el Estado, las leyes, pueden salir un montón de leyes, pero si no se aceptan los mecanismos y no hay una sociedad organizada por detrás, la cosa no funciona así. En ese sentido, también recordar de que hay una línea, que es la línea 144, que brinda atención telefónica las 24 horas, y también hay un 0800, que es el 0800-888-9898, necesitamos que se hagan las denuncias, necesitamos que se hagan públicas estas cuestiones para evitar llegar a la violencia última, que es la muerte, de mujeres y de diversidades por cuestiones de género. Necesitamos una sociedad atenta y medios también atentos y organizados para visibilizar estas situaciones, ¿no? Bueno, muy bien, Yanni, sí, por suerte las organizaciones de mujeres que están para asesorar en estos casos existen, como nos contás en esta situación. Evidentemente que también se necesita ayuda psicológica, ¿no? Tener un botón antipánico también requiere estar fuerte psicológicamente, me imagino. Y bueno, más considerando un poco de la información que recibíamos, ¿no? Que esta persona llegó a comprar una cámara de seguridad en todos estos meses de inacción de la justicia por desesperación también. Así que bueno, exactamente. Felicitamos realmente a estas organizaciones. Muchas gracias por la comunicación, Yanni. Recordemos sí. el número, el 0800, si puede ser. Y dijimos la línea 144, sí. Pero también hay un 0800. ¿Cómo es el número? Así es, el 0800 es 0800-888-9898. Perfecto. Bien, y el número de la ley, Yanni, recordanos que está bueno que lo tengamos presente. Sí, la ley es 26.485. Esa es la ley que brinda protección a las víctimas de violencia de género. Muy bien. Bueno, Yanni, muchas gracias. Te agradecemos la nota y seguimos. Sí, no sé si querés agregar algo para cerrar. No, solo gracias a ustedes por el espacio y nos seguimos escuchando. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Muy bien, escuchábamos ahí la columna, el espacio de Radio Zumba, la Turba de Córdoba Capital, que nos traía nuevamente otra situación de violencia de género. Bueno, y con resultados hasta ahora que bueno, ofrecen algún tipo de ayuda, de asesoramiento. Vamos entonces con un temita musical, ¿sí, Juan Martín? Sí, señor. Y en el próximo bloque nos vamos a comunicar con El Bolsón, Radio La Negra, a ver qué está pasando. Vamos a ver qué pasa por el sur de la Argentina.

Está Pato en línea, buenos días. Hola, compa, buenos días. Buenísimo. Ya salí ayer también. Ah, bueno, estoy buenísimo. Estoy fija en el Enredando. Y bueno, ayer contábamos de esta convocatoria a la marcha en contra de este loteo que no tiene licencia social, que ya se ha levantado la población en más de una ocasión de diferentes maneras para decirle no a este loteo que quieren hacer en las nacientes de agua de Magín Ahogado. Quieren construir sobre humedales, más o menos noticias repetidas. Había una orden de no innovar que no se estaría respetando y bueno, quieren hacerlo así, a la fuerza. Así que ahora en lo que es el centro del pueblo se ha reunido gran parte de la población rural que baja desde Magín, pero también vecinas y vecines de los alrededores, todos en apoyo acá, al agua, a la vida, a la tierra, que por un lado las mineras, por el otro lado los loteos. Así que, bueno, estamos acá en las calles resistiendo. Bien, como... buenísimo. Sí, toda la lucha es por el agua, ¿no? Las diferentes manifestaciones del extractivismo. Ahí en Radio La Negra van a hacer una transmisión que está empezando ahora. ¿Y hasta qué hora le van a dar? No tenemos pensado un horario de cierre, pero suponemos que vamos a estar transmitiendo durante toda la marcha. Uh-huh. Así que le vamos a estar dando, no sé si entraron ahí a la aplicación y pueden estar escuchando la transmisión. Bien, sí. Cuando termina el Enredando. lanegra.redenfoques.com.ar es la dirección para escuchar en vivo. Ese es el enlace, sí. Estamos saliendo ahora, vamos a estar haciendo salidas en vivo y acompañando y siendo parte de esta marcha también. Bueno, seguramente ahora cuando termine el Enredando seguramente nos vamos a estar enganchando para estar escuchando ahí y poder ilustrarnos de todo lo que está pasando ahí en el sur. Dale, mira, acá justito vamos a hacer una doble nota que sale en vivo para la red Enfoque, si siquiera la sacamos para el Enredando también ahora. Dale. Hola, ¿cómo va? Bueno, acá estamos con uno de los vecinos de Magín que está bajando. ¿Nos querés contar qué te hace presente hoy acá? ¿Habló? Hola, ¿cómo anda? Bueno, primero que ya son 12 años que venimos con todas esas historias, nos conocemos todos, cada vez somos más, y hasta con esta inminente presentación del cambio de uso de suelo, la provincia y la empresa Ladera pretende otra vez hacer loteo. Y creo que ese es uno de los puntos puntuales de hoy en el día, ¿no? De la situación. ¿Qué, esto del cambio del suelo, cómo fue? Bueno, esto es algo que hace la provincia por la Ley de Protección de Bosques, la 5.223, que lo que hace es que cuando hay hay tres categorías, este loteo estaría situado en la categoría verde y para poder hacer algo de esta envergadura, tienen que hacer un cambio de uso de suelo. O sea, el lugar donde se va a lotear, no se podría lotear. Claro, lo que está sucediendo es que hay una causa judicial en donde hay un amparo colectivo, ese amparo colectivo sigue su rumbo en una causa que sigue vigente, que tiene idas y vueltas, ellos tienen notificaciones y no tendrían que haber presentado nada. Es más, esta causa se hace a raíz de la presentación de algo parecido que hizo en su momento la gestión de Cacho Romera, sería. O el gobierno provincial de ese momento. Bien. ¿Qué significa un loteo en la Pampa del Lugar? Y bueno, ahí está el reservorio de agua que riega todo el valle, no solo Magín, termina en lo que sería la Cuenca del Azul, estaría afectando todo, el balance que hay y que hay en el lugar está un poco balanceado por ese lugar. Y por ahí volviendo al tema anterior, del tema del cambio de uso del suelo, es nulo el cambio de uso de suelo, ellos no pueden hacer nada, están diciendo que el cambio de uso de suelo es un acto administrativo que no estaría que no estaría avalando el loteo, y en realidad es un acto administrativo más. El cambio de suelo lo que le da es la potestad de poder llevar luz, llevar alambrado, llevar servicios, hacer calles. Digamos que es una mentira lo que están diciendo, ¿no es cierto? Ellos dicen que con el cambio de suelo no pueden hacer el loteo, pero en realidad... Es el primer paso que tienen que hacer. Estamos hablando de una superficie enorme, no estamos hablando de quieren hacer una confitería. Una urbanización. Son 130 lotes que, como sabemos, van a terminar. Hacen uno, hacen mil. Y el proyecto inicial eran 1072 lotes y van a conseguir. Son sobre las mismas tierras judicializadas. Hay otros juicios por otras aprobaciones, ordenanzas y resoluciones que están atacando esto, y hasta que esto no se decida en la justicia, no se puede hacer. No se puede hacer. Y la justicia no viene decidiendo en los últimos años. Eso está pasando, lo que está pasando con las perimetrales en los casos de abuso, digamos, el juez no hace, digamos, no llegan las notificaciones, se desentienden. Creo que es una causa que es como la minería en Esquel. Creo que va por ese hilo. Hay que seguir en las calles y hay que seguir reclamando que nada, nada. Buenísimo. Bueno, vamos en esa. Abrazo, compás. Dale. Bueno, ahí estamos con el vecine. Bien. ¿Están ahí, compás? Sí, estamos acá. Estábamos escuchando atentamente. Estaría bueno si, no sé si vos o si el vecino se alejó, pero capaz que explicar un poquito este tema de las categorizaciones del uso del suelo. ¿Cómo es el tema? No sé si vos lo tenés o el vecino ya se fue. Sí, en los mapas se pinta de diferentes colores la categoría del suelo de acuerdo a lugares donde pueden ser de explotación, lugares donde pueden ser urbanizados, lugares donde sí puede haber un loteo, y lugares que son intangibles y zonas que se tienen que sostener, como humedales, como nacientes de agua, como reservas, que en esta zona estaba de color verde, que era parte de una zona no urbanizable, y de reserva estos humedales. La transacción de las tierras también siempre es muy oscura en estos casos de loteos, es como que vienen avalados desde poderes mucho más grandes, ¿no? O sea, a nivel provincial hay todo un gran complot, ¿no? Para ir moviendo primero los colores, para eso abrirle las puertas a la urbanización. O sea, cambiar de una zona intangible a una zona urbanizable. Una cuestión de conveniencias económicas, digamos, de los poderosos, digamos. Sí, siempre. Y a la vez es como también contaba el vecino, los pensamientos expansionistas siguen siendo los mismos que el de la minería. Es el de utilizar la naturaleza como recurso y explotación. Bueno, muchísimas gracias, Pato. Mucha fuerza ahí en la resistencia contra el extractivismo ahí en el Bolsón. Que siga con toda la transmisión de Radio La Negra. Nosotros seguimos acá desde Córdoba, enredando las mañanas. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, un abrazo para Córdoba. Dale, gracias. Chao, compa. Nos vemos, seguiremos atentos ahí a cómo sigue la cosa. Muy bien, con todo ahí, la lucha, la RNMA, con el pueblo, con la gente, por el agua. Vamos a un temita musical y seguimos con todo. Yo soy Gilda. Thank you.

sueñe contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, continuamos en el Enredando las Mañanas. Tenemos en este momento la columna de El Zumbido desde el territorio norpatagónico, un nuevo caso de abuso policial, esta vez en la localidad de Centenario, en Neuquén, en el que la policía baleó, golpeó brutalmente y amenazó con fusilar y desaparecer a un adolescente de 19 años. Estamos en línea con Sol, del colectivo El Zumbido de Neuquén, para ampliar esta información. Buen día, Sol. Buen día, compa, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bienvenida al Enredando, como todos los jueves. Muchas gracias. Muy lindo estar por acá. Bueno, esta es una política de Estado, esto, no es un policía. Vos tendrás más información que nosotros. Exactamente, es una política de Estado de todos los gobiernos. Bueno, esto sucedió el 21 de agosto. El día 24 de agosto, Erika, una vecina de la localidad de Centenario, que queda al ladito de Neuquén Capital, digamos, a 10 minutos de Neuquén Capital, más o menos, hizo un posteo en Facebook contando lo que había sucedido. Voy a leer el comunicado porque es muy breve y está bueno como porque no pudimos tener su voz contándolo en primera persona porque, bueno, decidió que no quería hablar por el momento en los medios, lo cual es absolutamente respetable. Ella en su comunicado dijo: quiero hacer de público conocimiento una situación de violencia que nos tocó vivir este fin de semana con mi familia. El día viernes por la noche, mis hijos Facundo y Sebastián salieron a dar una vuelta con unos amigos en moto cuando venían de regreso tipo 1:30 en la rotonda del hospital. Los interceptan móviles policiales, les tiran camionetas encima. Ante esta situación los chicos comenzaron a dispersarse, a Facu lo encierran en la IPF y no le quedó otra que tomar la ruta camino a Vista Alegre. Una de las camionetas lo sigue efectuándole disparo con balas de goma, ocasionándole heridas en las piernas. Facu pegó la vuelta en la ruta y se dirigió otra vez hacia la rotonda. 10 metros antes de llegar a la rotonda del hospital, lo intercepta otro móvil policial de frente, lo pasa a tocar haciendo que se destabilice y baje la velocidad. En ese momento se le pone a la par el móvil que lo seguía y desde la ventanilla del acompañante, un efectivo le da un culetazo con la escopeta en la cara. Mi hijo cae de la moto y de los dos móviles se bajan a pegarle. Estando en el piso le daban patadas, lo pisaban, lo apuntaban con la cabeza, con la pistola en la cabeza y le decían que lo iban a matar. Después que se habían cansado de golpearlo, decidieron entre ellos decir que mi hijo había derrapado y se había caído de la moto. Ese es un fragmento de lo que publicó Erika, la mamá de este chico, Facu Vázquez, de 19 años, el 24 de agosto. Realmente, bueno, es terrible el testimonio de esa madre que encontró a su hijo en ese estado y con ese relato a cuestas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto fue el 21 de agosto, hace ya 3 semanas, a 1:30 de la mañana. Facundo estaba volviendo a su casa con amigos y con su hermano en su moto, cuando es encerrado por un móvil policial que comienza a perseguirlo. Es terrible, ¿no? Lo que decíamos al principio, cómo los escenarios se repiten sistemáticamente y tira por la borda, ¿no? Cualquier atisbo de cuestionar que esto no sea un plan sistemático de un aparato represivo que sigue intacto. Bueno, obviamente, como casi todos los casos, porque los pibes saben, porque todos sabemos que la violencia policial es un hecho y el temor de cuál será el límite esta vez es inmenso. Facundo escapó por la ruta provincial 7, escapó como escaparon Brian Hernández, Matías Casas, Facundo Agüero, digamos, otras víctimas de la represión del Estado acá de esta región, de los que hemos hablado en la columna. Escapó porque de la policía no se puede hacer más que escapar, digamos, está clarísimo. Por supuesto, bueno, en este caso la yuta lo persigue y empiezan a disparar, eran dos móviles, le pegaron escopetazos en la espalda y en las piernas, y aún así él sigue, bueno, en esto de proteger su vida, ¿no?, de escaparse de estas bestias que lo están persiguiendo. Bueno, como contaba la madre, el móvil lo alcanza, se le pone al lado, y uno de los milicos saca una escopeta por la ventana con la que lo golpea en la cara, generándole una quebradura de tabique, y bueno, y por supuesto eso lo desestabiliza y le impide seguir andando y se cae de la moto. En eso se bajan de los dos patrulleros, 8 represores del Estado, lo rodean en el piso y empiezan a patearlo, como también se repiten todos los casos de estas características. Uh-huh. Con esos golpes le quebraron 2 dientes. Como si toda esa violencia no fuera demasiado sufrimiento aplicado a un cuerpo, a una vida, el terror del simulacro de fusilamiento, aunque son prácticas heredadas de décadas y décadas y décadas atrás. Le pusieron una escopeta en la cabeza mientras jugaban a que lo iban a matar, diciendo, y si te mato, mientras le ponían la pistola en la cabeza. Después se dan cuenta en el estado que lo dejaron y se ponen a dialogar entre ellos, o sea, entre los represores, a escucha de Facundo, por supuesto, que estaba ahí. Entonces, en voz alta, uno pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y otro le responde, hacelo desaparecer. En un contexto en que realmente a los pibes o les acribillan o les hacen desaparecer sin vueltas, ninguna de estas dos prácticas, me refiero al simulacro de fusilamiento y a la amenaza de desaparecerlos, son aisladas, sino parte del mismo plan, ¿no? Bueno, después agarraron la moto en la que andaba Facundo, la tiran a un canal de riego y acuerdan y obligan a Facundo a hacer lo mismo, ¿no? Que Facundo había tenido un accidente con la moto, que había derrapado y que se había caído. Increíble. Tremendo. Bueno, lo molieron a palo, le metieron el fusil en la cabeza, se rieron y después, o sea, ellos generan un contexto que, o sea, la policía queda bien parada ante la opinión pública. Estaban persiguiendo a un ladrón, se cayó solo, o sea, inventan un montón de contextos para ocultar esta brutalidad, ¿verdad? En este caso, ¿qué era? ¿Un ladrón al que estaban persiguiendo? No, se cayó con la moto. Claro. Primero, la primera versión fue cuando llega Erika, la mamá de Facundo, a la que le avisaron los amigos, además en una situación como muy dramática, porque los amigos le avisan a la madre que lo vieron por última vez mientras era perseguido por la policía. O sea, imagínense recibir un llamado de que alguien lo vieron por última vez siendo perseguido por la policía, y que ahora no solamente no aparecía por ningún lado, sino que no tenía el teléfono. Ella sale obviamente desesperada a buscarlo, va a la comisaría Quinta de Centenario, donde no solamente le niegan información, sino que la prepotean y le insinúan esto mismo que decís vos, que su hijo andaba en algo, o sea, frase que también nunca perdió vigencia. La mandan a la guardia del hospital, donde finalmente lo encuentran, ¿no?, con la cara desfigurada y todo ensangrentado. Y en esa misma situación, lo primero que dijo Facundo al encontrarse con su mamá fue que se había caído, o sea, lo mismo que había dicho la policía. Uh-huh. Recién cuando salió del hospital, pudo contarle a la mamá lo que había pasado y que lo habían amenazado además para que reproduzca esa versión. Sin embargo, digamos, su cuerpo estaba reflejado absolutamente la verdad de lo que había sucedido, digamos, un tabique quebrado, 2 dientes quebrados, escopetazos en las piernas y el labio lleno de hematomas. Era imposible pensar esa hipótesis de que se había caído de la moto. Esa fue como la primera versión que hicieron. La mamá y Facundo hicieron la denuncia en fiscalía y recién ayer miércoles, estamos hablando de algo que fue hace 3 semanas, lo citaron para que se presentara ante el médico forense con todos los estudios que le hicieron los médicos que lo vieron después de ese brutal ataque. Y bueno, todavía insistimos, a 3 semanas de que ocurrió todo esto, desde la policía no se informó todavía quiénes fueron los represores involucrados y siguen cumpliendo, ¿no?, su función represiva en Centenario. A todo esto, bueno, también lo que mencionabas vos, lo que hay que resaltar es que más allá de lo que venimos sosteniendo desde que empezamos a hablar, que es la perpetuación de las violencias policiales, es el rol de los medios hegemónicos y algunos no tan hegemónicos, digamos, tremendo, de comunicación que reprodujeron la versión policial que dieron después, que es esto de que lo confundieron con un ladrón. Y ahí hay toda una cuestión, porque no es solo la versión para lavarse la cara que usan siempre, que está trilladísima, ¿no? Con la que el Estado se limpia siempre la sangre de las manos, desde que es Estado, digamos. La teoría de los dos demonios, de la que por supuesto los medios son cómplices necesarios, y además los microfascismos incrustados en la población a través de discursos anti-pibis, anti-pobres, anti-indias, anti-disidencias de género y sexuales y anti todo lo que no responda al patrón de conducta hegemónico, hay. Entonces, lo que siempre nos preguntamos, lo que nos preguntamos cuando lo dejaron en estado vegetativo a Facundo Agüero en Neuquén Capital, cuando acribillaron a Facundo Viñez en Zapala, cuando fusilaron a Pablo Vera en Fisquemenuco, es, ¿y si hubiera estado robando, qué? Digamos, ¿qué pasa con ese estado de derecho tan pomposo que tanto saca a relucir permanentemente la clase política con los pibes que chorean? Digo, está claro, sin contar el altísimo porcentaje, lamentablemente, de personas presas que hay, que ni siquiera fueron juzgadas, aún en este contexto de pandemia, y están presas con prisiones preventivas, o sea, por las dudas de que sean responsables de algún hecho considerado como delictivo, acceder a un juicio que sabemos que de justo no tiene nada porque la justicia es burguesa, y acceder a ese juicio es una condena segura y es un monto de años en la cárcel, que es el inicio, ya sabemos, de un camino de nunca acabar, porque sabemos que nadie o casi nadie que ingresa a la cárcel logra salirse de ese circuito del horror, que nadie zafa de las torturas aplicadas al cuerpo, porque el encierro de por sí es tortura, que muchísimas directamente salen muertes. Entonces, pero acá directamente hay pena de muerte sin juicio. Claro. Y no lo decimos como banderándonos de justicia burguesa, ni mucho menos, sino repudiando que ni siquiera con sus leyes, con sus espantosas reglas del juego, son capaces de valorar la vida, aunque sea como un derecho. Sí, sí, y digamos, este muchacho... zafó, tras la paliza zafó de justamente de que no fuera un caso más de muerte por la fuerza represiva, porque lo ponía de matado. Sí, sí, totalmente. O sea, Facundo Vázquez salió a pasear con las amigas, con el hermano. La verdad que sobre esto de si lo confundieron o no con alguien, no sabemos si es cierto o no, y tampoco nos interesa. Digo, lo cierto es que lo consiguieron, lo valieron, lo golpearon, lo torturaron psicológicamente con la muerte y la desaparición, que no es menor, y lo amenazaron para que diera una versión que era absolutamente contraria a lo que su propio cuerpo evidenciaba que había pasado, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando, bueno, lo que decimos como siempre, el aparato represivo sigue intacto, es una política de Estado de todos los gobiernos porque nos están matando un pibe cada 20 horas en Argentina, hay un plan sistemático atrás de esto, y bueno, y ahora que se viene este circo de las elecciones, por ahí no olvidarnos de que todos los gobiernos con sus aparatos represivos, judiciales y económicos torturan, matan y desaparecen, y que desde el inicio de la democracia o desde el fin de la dictadura, como querramos llamar ese eje, los números no pararon de crecer. Bueno, muchas gracias, Sol, por toda esta información, por traer acá al informativo, por sacar a la luz este nuevo caso de represión policial, de esta paliza que se comió este adolescente. Así que, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, un fuerte abrazo por ustedes y gracias por el espacio. Gracias, Sol. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, era nuestra compañera Sol del colectivo El Zumbido que nos estaba trayendo esta triste realidad, ¿sí? Está las fuerzas policiales haciendo de las suyas, ¿sí? En todos los rinconcitos del país. ¿Sí? Bueno, pero muy, muy bien por El Zumbido, que está ahí atento siempre a estos casos para traerlos a la luz y poder comunicarlos también y que no queden en la nada, ¿no? Vamos a un temita musical, ¿nos queda tiempo? ¿Tenés otro tema de Gilda preparado? ¿Qué tenés, Juan Martín? Vamos un poquito de música nomás y si querés podemos leer los colectivos que retransmiten y después nos vamos. ¿Sí? Dale, dale, dale. Pasito a pasito yo voy a dejar. Este Enredando las Mañanas acá desde Radio Roja en Córdoba. Bueno, Juan Martín, espero que hayas tenido un buen programa. Yo lo tuve, espero que la audiencia lo haya disfrutado. Ojalá. Cerramos entonces y nos encontramos el próximo jueves. Nos vamos hasta el próximo jueves, mañana a partir de las 10. No se pierdan Enredando las Mañanas, ¿sí? Desde Jujuy, ¿sí? De los compañeros, de las compañeras y las compañeras de Jujuy. Nosotros otra vez el jueves que viene estaremos aquí otra vez acompañándoles. Chau. Chau.